pierdo. Mami, no soy como ellos. Pago la cena y el hotel con dinero negro. Hoy me contesta y mañana no. Es porque me entrego demasiado. Si no le como el culo, si no le compro ramos, seguro que mañana me llama y follamos. No quiere ser de nadie. Ella es la dueña, ella es la alcalde. Mira qué piernas, dame otro baile. Quiero que miren y rabien. Ya sé que eres cerrada, que eres muy fuerte y que puedes ser mala. Pero es que me gusta madura, me gusta difícil, me gusta sin nada, baby. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, yeah. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, yeah. Amo que no quieras a nadie, amo que te quieras a ti. Déjame que tenga un detalle, quiero que te fijes en mí. Mami, ya no soy de la calle, ya estoy fuera, mejor así. Todo eso que no hice por nadie, te aseguro que lo haría por ti. Si quieres nos vamos pa' los ecuadores a bailar bachata y a cantar canciones. Lejos de esta mierda, lejos de tensiones, lejos de la envidia y de las tentaciones. Hagamos familia, ya somos mayores. Ya sé que has estado con hombres peores, pero no es mi culpa que fueran cabrones. Tú no vales eso, tú vales millones, mami. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, yeah. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, yeah.